Hoy es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y en un día como este no podíamos dejar de hablar con el doctor Jorge Curbelo. Buen día, ¿cómo está Curbelo? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jorge, Ricardo? Hola, gusto, buen día. Como siempre. ¿Cómo está pasando este día? Y bueno, la verdad que nosotros, locos de la vida, en este momento, parado con el MOU frente al Palacio Legislativo, realmente una imagen soñada que es la que estamos teniendo y la que tuvimos con la presencia hace poco rato de la vicepresidenta de la República y el vicepresidente de ACE, respaldando, bueno, un día que estamos festejando todos los bancos de sangre del país, este día del 12 de noviembre, que es ni nada más ni nada menos que el reconocimiento al primer banco de sangre que hubo en el país allá por 1942. Y bueno, desde hace ya unos años que este día se tomó como homenaje a todas esas personas anónimas, voluntarias, que se acercan, que tienen su brazo, que nos ayudan a hacer los tratamientos de los pacientes que necesitan sangre, plaqueta o plasma, que sin ellos sería imposible realizarla. Así que bueno, realmente un día divino, y ya te digo, no tiene idea lo que es la imagen esta con el demobús frente al Palacio Legislativo y donde termina Avenida Libertador y te chocas con el demobús, ¿no? Una imagen que supongo yo también es de reconocimiento para ustedes, que en una fecha tan significativa sea el demobús el elemento preponderante allí frente al Palacio Legislativo. Sí, justamente lo decíamos ahora cuando nos tocó hablar con la vicepresidenta, y es tal cual, ¿no? Porque hay que ver un poco del simbolismo. Tienes el Palacio Legislativo, que es la casa de todos, donde están todos representados, sin distinción de todos los grupos partidarios, políticamente hablando, y por otro lado el hemobús, que bueno, que a través de la sangre es ese líquido vital que nos une como, más allá de como país, como humanidad, ¿no? Porque más allá de que como país nos divide el escudo o la bandera o el himno, pero la sangre es sin fronteras y es la misma, no importa justamente ni qué raza tenga, ni qué religión, ni qué partido político, ni qué situación económica, ni qué país viva. Que realmente es un líquido vital que nos une a todos como tal y que bueno, y que se está necesitando en cualquier parte del mundo de asientos, de donantes diarios para poder hacer los tratamientos que mencionábamos al principio. Jorge, de nada de esto hablaríamos si no existiera justamente el donante voluntario de sangre, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Para los que ya son, para los que quisieran ser y no pueden, y para muchos que no lo son y nunca lo pensaron. Sí, tal cual. Es que si no existiera el donante voluntario de sangre, no tendría razón de ser todo el trabajo nuestro, ni la especialidad, ni la existencia del Hemocentro, el Hemobús, nada de eso, ¿verdad? Y bueno, hablo un gracias infinito a los que ya lo son, a aquellos que no lo son y que por distintas razones o por miedo, por mitos, que se animen, que se acerquen, bueno, ni que hablar que al Hemocentro o al Hemobús, que van a ser muy bien recibidos, pero si no a cualquier banco de sangre que tengan posibilidad de hacerlo, y realmente agradecerles, y no encuentro realmente otra palabra que gracias por ese amor infinito de estar dando algo de sí para alguien que no conocen y que realmente están ayudando a hacer un tratamiento o a salvarle la vida o que se haga alguna cirugía con éxito, gracias a que tenemos obviamente la posibilidad de tener la sangre gracias a ese brazo extendido solidario, ¿no? Jorge, en su momento Cipriani había mencionado el tomar justamente la experiencia de Hemocentro como un referente para que fuese aplicado más allá de lo que ha sido en principio Maldonado, después la región este del país. ¿Hay alguna novedad en ese sentido? Sí, mira, estuvimos hablando algo ahora con el vicepresidente, con Marcelo Sosa, porque justo creo que mañana o pasado les toca venir, les toca venir al Parlamento con el tema del presupuesto, y volvimos a hablar y mencionar justamente lo mismo, de bueno, hacerle recordar que esa posibilidad está, digo, que está también dentro de lo que es la optimización y racionalización de los recursos económicos, pero también tecnológicos y recursos humanos, y obviamente que me dijo que sí, que lo tenían presente, que Leonardo, como le dice él a Cipriani, que lo tiene muy en cuenta, que quedó aparentemente muy entusiasmado con eso mismo que tú mencionas, y bueno, eso, que aparentemente lo tienen en cuenta y que supuestamente nos llamarán o nos citarán cuando, bueno, se pueda tener algo más concreto ahora con la aprobación del presupuesto nuevo, ¿no? Jorge, ¿en qué anda el proyecto UMA? Que hasta lindo suena el nombre. ¿Puede haber una sorpresa antes de fin de año o todavía falta un poquito? Mira, te lo voy a decir justamente, ahora a la 1:30 de la tarde vamos a ir hasta ahí, donde está haciéndose el armado de la misma, y bueno, veremos a ver con qué nos encontramos, cómo viene la misma. Yo personalmente no me hago la idea antes de enero tenerla, ojalá podamos tenerla antes, pero no creo que antes de enero podamos tenerla. Pero bueno, te lo voy a decir concretamente después de 1:30 de la tarde que vamos a estar allí en donde la están armando, y bueno, y ver qué nos dice la gente que está haciendo el trabajo. No me olvido de esto porque me gusta el nombre, ¿viste, no? Es que queda lindo, la verdad que queda simpático. Nombre Uma, de perrito tiene Uma. Es real, la verdad que sí, queda un lindo nombre, pegadizo. Y bueno, no olvidemos que aparte de ser unidad móvil de aféresis, también va a ser la unidad de apoyo al banco de leche materna. Uh-huh. Así que va a tener una doble función. Que dicho de paso, sí, te digo que como tuvimos con la vicepresidenta y como ustedes saben, va a ser la madrina ya aceptada del Banco de Leche Materna, nos dio una excelente noticia de que estuvo en contacto con el embajador de Japón, que aparentemente fue uno de los que dio mucho apoyo en su momento al Banco de Leche acá en Montevideo, en el Pereira Rosell, y que bueno, le planteó la idea y le planteó obviamente qué posibilidades podíamos tener nosotros ahora con este desafío de tener apoyo de ellos, y bueno, por lo menos nos dio el contacto y vamos a ver en las próximas semanas cómo viene esa posibilidad, que no hay duda que es fantástica la noticia, ¿no? Jorge Curbelo, gracias por esta charla. Saludos para toda la gente allí. Gracias a ustedes, como siempre, y un abrazo grande a la distancia. Gracias. Chau, chau. Hasta pronto.